en temblón. H-N-O, Q-I, Soul, Rapping Phone, repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Phone, vivo yo, presente el blunt, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Phone, vivo yo, presente el blunt. H-N-O, Q-I, Soul, Rapping Phone, repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Phone, vivo yo, presente el blunt, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Phone, vivo yo, presente el blunt. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo? Está hecho el DJ, ¿no? ¿Qué más, bro? Estábamos escuchando ahí Química Soul, ¿qué tal estaba? Estaba una bestia. ¿Cómo es ese coro? Funky Soul, Rapping Phone, repítelo, Química, igual no, pon el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Phone. ¡Qué difícil, loco! Que es que el ping-pong y el ping-frog. Ajá, chuto. Buena, está Química Soul directamente de la capital del Ecuador. Ricazo, apoyando a toda la gente. Ajá, es la primera banda doble del país, me parece, que antes era una banda que se llamaba Química Soul y otra que se llamaba Distrito Funk, y sinieron... Claro. Y hicieron Química Soul y Distrito Funk. Distrito Funk. ¿Y cómo es el nombre? QSDF y QSDF. QSDF. Algo así. Química Soul y Distrito Funk, ya saben, ahí lo pueden escuchar, ponen en YouTube. Tienen algunos buenos temas que lanzaron recién. Y otra vez estuvieron en la Chill Party. ¿Hace cuánto fue? El 20 de abril, pues 4:20. Claro, sí, 4:20 fue. Bien estuvo. Y tocaron una vez, y ahí se presentaron con full bandas. Estuvieron full bien apoyando a toda la gente. Sí, le mandábamos en un bar de ahí de la Foch, ¿no es cierto? Ajá. Y se armó el fiestón. La Chill Party. Ajá. Chill Party. Bueno, ahí le mandamos un saludo al Fercho Chávez, ¿sí o qué? Sí. Igual ahorita también le aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo Kierto, que estuvo de entrevistado la otra semana. Ahorita estoy viéndole en unos videos de prueba de sonido, dice en el Garúa. A las 9 p.m. hoy se va a presentar, así que... Cierto que nos comentó, estar... ¿te acuerdas? Ajá, sí, va a estar una vez, está tocando ahí, muchachos verán, ya les publico en el Facebook del Parlante Nativo. Bien, un saludo ahí al Pablo Andrés Cabezas, más conocido como Kiert MC, ¿no? Yeah, Kiert. Yeah, no nos seas así. Un saludito, Pablín. Se ríe Panchito en las cabinas. Saludito a Panchito Viracocha, nuestro Panchito, gran amigo que nos acredita aquí en los controles, el máster de la consola. Yeah. Sí, a Panchito también hace ahí trabajo multimedia, ya saben, nos piden nomás el contacto. Claro, que... claro. ¿A dónde nos podemos comunicar, Panchito? Al Facebook. ¿Cómo estás, Panchito? Panchito David. Francisco David. Bien, eso es. Una. Ya, pues. ¿Qué escuchamos? Oye, y vos estabas viendo ahí unos eventos nuevos. Se vienen introspecciones ahorita. Ya está, ¿no? Confirmado ya. Para los que creían que era chiste, ya está confirmado. Yo dije, ya no se hace así, ya entregando. No, pero sí va, en serio va. Ya. Buenazo, entonces. Y va a estar buenísimo, así que le recomendamos a la gente el 8 de julio va a ser. Este 8 de julio, imperdible, va a estar Pichirilo Radioactivo, El Perfecto Malabarista... ¿Qué más va a estar? Chuta. A ver, Paola Navarrete también. No, Paola Navarrete no va a estar, no. ¿Seguro? No, pero le mandamos un saludo a la Paola Navarrete. Sí, bueno. Si nos saludito. Escucha, algún día venga al programa. Igual a la Cris, A la Cris de Echeverría, ella ya viene a ver. Igual le mandamos un saludote. Sí. ¿Qué escuchamos? Pongámonos Adictos al Funk. Adictos al Funk. Sí, bien funkeros ahorita. Sí. ¿Con qué banda nos vamos? Vamos a escuchar a los Gorila. A los Gorilla Beats. A los Monito A Beats. los tiempos. A los Gorillas Beats. Por cierto, se andan preparando para un temaza, ¿no? Check it out. Mentira. Una vez más. Hey, Gorilla Beats. Hey, ¿qué pasa? Hablando de MC y Rushing Boy representando el estilo original. Yeah, en la casa. Vacilando situaciones de la vida. Mientras la salida, amigo, a tus problemas. Y mientras yo bailando, tomándome las penas. ¿Qué más dura? La mente vuela. Y el único objetivo de esta fiesta es el olvido, pero lo olvido. Que mi único objetivo, amigo, es el destino que mía me tendrá. Muchas veces muy al corte. Sigue el amor y el amor. Sigue el amor y el amor. Adicto a drogas. Yo soy adicto al fuego y mi

Vinil y Geometría Chicken y Crisis, así que está una bestia de full, full, full bandas. O sea que vamos a ver a Química Soul y Distrito Funk, ¿sí o qué? Simón. Ya sabe que vamos a estar ahí con el parlante nativo directamente en las entrevistas al todo el personal, ¿sí o qué? Claro, sí, ahí si quieren unas entrevistas apenas estén saliendo de tocar, ahí con la emoción y la adrenalina de la música, ahí les hacemos las entrevistas con mucho gusto. Igual para que nos conozcan, pues, para no estar tan lejos, siempre estamos detrás del micrófono. Claro, ¿sí? Igual nosotros ya saben, como es un festival de música independiente, qué mejor que un programa que apoya a la música independiente. Sí. Entonces, ahí también, dando dance, una mentira. No, ya saben, muchachos, de ahí. Deja, ya, apoyémonos pues. Todos, ya es hora de apoyarnos todos. Sí. ¿Y qué íbamos a escuchar, Sebas? Pero aguanta, aún no me acabaste de decir dónde era ese festival. A ver, verás, es el 8 de julio y va a ser en el Club San Carlos de Coyaquí, Tumbaco. ¿Vamos así a tumbaquear? Que, tumbaquéate, varón. Sí, ok, Coyaquí. Coyaquéate. O Coyaya. ¿Coyaquí o Coyaya? Coyaquí o Yaya. Por Coyatumbaco. Por Coyatumbaco, ahí está Dieguito. Quiere entradas, dice el Dieguito. Uy, ya vamos a sortear entradas. El próximo sábado, ya sabe, gente. Les Simón. Prometo conseguir esas entradas. Promesa. Sí, primero déjenme conseguir las entradas para nosotros. Ya tenemos. Aquí estuvo el personal del Festival Introspecciones. De ahí le mandamos un saludito a, Simón. A toda la gente. Sí, se nota el apoyo ahorita, ¿no? Sí, bueno, igual buena ideología del festival. Lo que quieren es dar un espacio para las bandas que tienen ese talento tan chuta, podría decir internacional, y no tienen espacio. Claro. Ajá. Es para que puedas ir a descubrir tu banda favorita, ese festival. Sí, igual ahorita está justamente por eso, está la radio de la Casa de la Cultura, está haciendo algo de una, promocionando una guitarra, ¿no? Sí, están sorteando una guitarra de $2,200. La guitarra de Carlos Giraldo, que está valorada en $2,200, pero tienen que hacer tienen que tener una banda primero, obviamente, o bueno, un dúo, o solista, o lo que sea, pero tiene que... Un guitarrista no iba a meterse un chuta, un flautista, o sea, de... Claro. Para ponerle atrás de la vitrina la guitarra. Sí, okay. Claro, pues no vaya a meterse con una carina. Pues si no toca la guitarra, no se inscriba. Más claro, porque está una bestia la promoción, o sea, no es promoción, es un... Sorteo. Es un sorteo, exactamente, me expresé mal, discúlpeme. Y... Bueno, el punto es que tienen que subir un video a YouTube de las canciones de su música, la que estén haciendo, pero totalmente independiente y original, sin nada de covers, nada que haya salido en la tele, y compartiendo el video en Facebook. Eso es la principal, ¿cómo es? Requisito, exactamente. Así que no se pierdan, ya les comentaremos un poquito más adelante de cómo es. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Sebas? A ver, ahorita vamos con un animalón. Chuta. ¿Un animalón? Sí, del mar, loco. ¿Del mar? Y con un número. Como el que descubre quién va a meter el gol. Como Calamardo 3. No, Calamardo es un calamar, ¿no? Claro. No, entonces es como Paul 3. No es Paul 3, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes? Pues dije... Pulpo 3. Pulpo 3. Les veo la próxima, ¿ok? Thank you. cabeza y no la presa. Tu creencia es presencia. Dice mi gente, estamos al aire, estamos escuchando Pulpo 3. Pulpo 3, qué buena banda, así que... Buenas estaba, sí, okay. Que nos cambiamos sí. Un poquito de ambiente. Oye, ¿qué tal si le llamamos al vago del Lego? A ver, llámale. A ver, si está pilas, a ver si... A ver si está escuchando dice, escuchando, a ver si se gana una entrada. Te tienes que ganar la entrada, verás. ¿Aló? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué más, Dieguito? Estás al aire, mijo. Ponte a dirigir con el Sebas, no sea. Que me ponga, ¿qué dices? ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Qué cosa? ¿Qué? Oye, Dieguito, estás al aire. Ya te colgó, loco. Oye, Dieguito, te vas a ganar la entrada. Sí, oye, verás que te estaban llamando por una entrada. Oye, baja el volumen que me escucho a mí mismo. Y sí, nos está escuchando el Dieguito, ¿no? ¿Aló? No se me escucha. ¿No me escuchas? No. ¿Al Sebas lo escuchas? Bien, bro. Oye, Dieguín. No, sí, no nos escuchas. Tu teléfono creo que está malo, loco. Ya, para que no arregles el teléfono, bueno, bueno. Ya no te ganas la entrada. Igual te mandamos un saludo, gran batero. Ya verás, Dieguito, si sorteamos una entrada, vos vas a ser el primero en ganar. No es que tengamos preferencias, pero vos eres el primero en ganar. No, ya nada, loco, ya seas el que no escucho, ya nada. Yo ya lo conozco, ese tipo. No, con gente así no me gusta ir a conciertos. A conciertos. Con el quierto dos lados. Oigan, muchachos, bueno, aprovechando, verán, les voy a hablar sobre la camerata. Es una orquesta, se podría decir una orquesta, sí, ¿no? Sí. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se va a presentar este 29 de junio a las 7 de la tarde en la Sala Jorge y Casa. Es un concierto especial de cine y televisión donde va, o sea, la orquesta va a presentar así como que... obras de, digamos, Piratas del Caribe, Star Wars, Harry Potter, no sé, El Señor de los Anillos, Toy Story y hasta Los Simpson va a estar así como obras de orquestales. Y ahí va, le mandamos un saludo a Huguito Luzuriaga. Uh-huh. ¿Qué toca el Huguito? El violín, toca el claro, Huguito, claro. Violinista. Un violinista, igual, él está en la camerata así organizando esto, así que no... no falten, está una bestia, imagínense toda esa música que escuchan en el cine, ahí directo hacia ustedes. Ah, es música de cine. Claro, es todo eso, te digo, son las obras, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, de los Piratas del Caribe, así, de lo que... De por ejemplo, en Harry Potter, digamos, tan, tan, taran, tan, tan, tan, todo eso. John obras, Williams. Sí. Claro, exacto. Entonces, no se pierdan, va a estar una bestia. Está de los Looney Tunes, está. Los Looney Tunes, ya chuta, me trae recuerdos de la infancia. Sí, oye, maestro. Dieguito, ¿qué más? Les saludo, gracias por escucharnos, Dieguito, eres el mejor. Sí, sí. Ahorita me escribe Dieguito, se mata de risa. Ya va el Sebas a tu casa ya. Ese es el Diego, la calidad de amigos, tiene... Amigos locutores de radio. Claro, dice, después de la radio, la parrillada en la casa, dice. A las parrilladas, si no tienes trabajo, mijo. Al asadito, dice. Es que dice que va a salir, que va a sacar un... Que al asadito nos invita. Al asadito. Oiga, a vender pinche. Mentira. Bueno, mi gente, bueno. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Se mata de la risa el Panchito. Es carísimo la parrillada, por eso mejor escuchemos Es cari. Es cari, directamente desde la Casa de la Cultura. Mándala. Yao. Es cari. Michel Sound Records. Cade Music tras los controles. Con el carácter frío como el de una piedra. Por la guerra que me prende el destino, al poner en mi camino carnívoros como hienas. Y aunque pero sí, puedes llamarme antisocial, es tu problema. Que tengo bien claro, sé cómo es el tema. Cada quien jala pa' su lado y defiende su lema. Oh, yo con mi libreta aquí en casa, poniéndome una pausa, relajado en una taza de café que me mantiene despierto, porque tengo un ojo abierto debido a las amenazas. Tú y tu arrogancia, que no es nada más que el resultado de toda tu triste infancia. Pero no vine a hablar de ti, hablo de mí, y no hables de mí si no conoces mis circunstancias. Juan, tu morena, dímelo cosa buena. El estilo más cartón del club para todos ustedes, solo con los socios. Cari, chuta, ha salido a lanzar canciones de un minuto, ¿no? No deja de ir al baño. Dice, yo, yeah, ya acabó la canción. Sí, chuta, pero bueno, estuvo. O sea, un minuto bien puesto. Sí, sí, estuvo bien. Sí. Cari es muy buen representante del hip hop ecuatoriano. Deja de ir al baño. No seas así. Igual estábamos... Carísimas las horas de que estuve. Ahí está Don Franklin. Sí, ¿qué? Staff. Ahí lo está escuchando Don Franklin. Un saludo le mandamos ahí, igual Don Franklin. Sí, gracias por escucharnos y acogernos. Igual vean. En vivo. Véanos, ya le vieron. Véanos si tienen el chance de vernos cómo estamos ahí haciendo nuestras payasadas. La voz detrás del micrófono. Para que vean que no somos tan feas. Ahí estamos en la página web, en la www.radiocce.com. Creo que dije 4 W's, sí, o 3. 4 W's. Solo 3 nomás son. Ya sabe, todo el mundo lo sabe. Igual en la radio estamos en la Play Store, estamos con la radio CCE HD como aplicación. Está muy bien, muy bien. Se escucha bastante bien. Yo ya me la descargué. Así que bájensela. Sí, en la 2220966. Esa es la... Ahí nos pueden llamar. Telefónica. Ok. En la 2220-966. A ver, Dieguito, si nos llamas, te ganas esa entrada ya. Ya sabes. 2220-966, muchachos. Ya. Ya se está escuchando ahí, el primero que llame se gana esta entrada al Festival Introspección. Así es. Ah, entonces ya voy a llamar yo ahorita. Estoy botando la casa por la ventana, aunque sea les mando a ustedes y no me voy yo. No, mentira. Es broma, sí tengo. Oye, bien, gente, man. Y se viene el Quito Fest. Pagarán los $30 por dos días, que va a estar buenísimo. No, sí va a estar bien. ¿Cuál es? ¿Qué bandas nomás se vienen? Mira, se viene Internacional, Los Cafres, directamente desde Chile. ¿Sí te gustan Los Cafres? Sí, sí, sí. Buenazo, Sudacaya también ahí, para que todos vivan el reencuentro de Sudacaya. Los Swing Original Monks. También se viene Lola Boom y Jimena Sareñana. Ya que no está... No, mentira. Iba a decir... Norina estuvo tocando con Lola Boom, ¿no? Estuvo Lola Boom en la de los hemisferios. No, ese era Tony Camo. No, sí estuvo Lola Boom también. Tony Camo y Lola Boom. Sí, no. Les mandamos un saludo. Sí, tocamos con ustedes. Saludo. También va a estar el domingo 6 de agosto Barón Rojo, Narcosis, Epidemia, Trébol, para que todos trebolen, y Cataclism. Bien. Sí. ¿Cuánto dices que cuesta? Cuesta $30 por día. Yo lo recomiendo los dos días, va a estar buenísimo. Yo me iría... al sábado me iría, pero está bueno también el domingo. Sí, pago por los dos. El sábado está medio hiposo hasta el sábado. Sí, para que vayan a vender pinches la gente. El domingo está bien rojo. Sí, el domingo también va a estar bueno. Ya saben, Quito Fest, 15 años, Festival Internacional de Música Independiente. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? Vamos a ver, ahí Panchito está de DJ también. Cheque. Está poniéndonos la música para este sábado que estamos pasando tan bien, todo chill, todo tranquilo. Todo tranquilo, sí, con sí, buen sí. programa, diciendo bastantes eventos. A la gente que nos escucha, ya sabe, disfrute su encebollado mientras nos escucha. Sí, mándenos saludos si quieren, igual ahí que nos digan una entrevista a alguien, algún músico independiente que no tenga chance. Que ya nosotros les podemos aquí sacar adelante un poquito y apoyarles. Claro, estamos abiertos a todos sus proyectos, ya saben, si es bueno, suena aquí en la radio la Casa de la Cultura. Nos tienen que poner ahí sus datos, nos mandan su contacto al 0995-313937 y nos vamos con música ahora. Sí, okay. Esa es, muchachos. Nos vamos ahorita con un representante de Santo Domingo, Clan de Surcos. Bien. Me llaman el 7 rayos, no tengo suerte, todo me va muy mal. La vida golpea tan duro, seguro que pienso cuándo se va a acabar. La suerte se tuvo imposible, sentido de ganar algo solo por ganar. Un rollo partió mi cabeza, pero mi movimiento enseguida me pude parar. Las veces que tuve posible sentido de ganar algo solo por ganar. Un rey que partió mi cabeza, pero vivo enseguida me pude parar. We'll be right back. comerciales, no. No. ¿Cómo está mi gente? Estábamos escuchando Siete Rayos. El Siete Rayos. El Siete Rayos. Chigrana, chigrana, chigrana. ¿De dónde bien, son Siete Rayos? De Santo Domingo. No, no son Siete Rayos, no, no, son Clan de Surcos. Sí, sí, sí. Canción, la canción Siete Rayos. Exactamente. Oye, mandémosle un saludito al Mar MC, para que nos escuche ahí, al Mar MC. Al Maro. Sí, sí. Marito, un saludo. También un saludo a Lingman Max. A Lima Mac, ya le saludamos a Lima. Sí. También un saludito al Juan Chiliquinga, a Luguito Luzuriaga, a un saludito al Diego Tenorio, nuestro fiel seguidor. Nuestro fiel seguidor, Luguito, sí, sí. Aquí más, a mi ñaña Anto, al Anto también que me va a estar escuchando ahorita. Igual le mandamos un gran saludo a la family. A la family. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un saludito a la family. Oye, nos enteramos que venía Sepultura, ¿no? Sí, sí, ahorita nos enteramos bien. Sepultura. Y como yo les dije que era domingo de rock, ese es el domingo. No es de resurrección, sino de rock. De rock. No sé. Este es antes. Sí, sí, es domingo de rock. No, sí, sí, pero. Oigan, Sepultura, $30. ¡Hijo de madre! No es solo Sepultura, venían... ¿Cuál más era? ¿Barón Rojo? ¿Barón Rojo? Sí, pero Sepultura... Basta, o sea... Sepultura vamos, junto muchacho. Con grandes bandas del escenario. Vamos, muchachos, vamos, vamos, sí, todos. Sí, sí, sí, vamos, todos Sepultura. Y el sábado también va a estar buenísimo, todos Sepultura y los Cafres. Sí, sí, sí, por, los, 15, bandas... por los 15 años hace Quito Fiesta. Claro, y también apoyando a la escena independiente que va a tocar ahí Lola Boom, representando al indie ecuatoriano. Exactamente. ¿Qué más va a estar? También va a estar, como dices, Barón Rojo. Ajá. Igual. Sudacaya, representando Sudacaya. El reggae. Ajá. Va a estar un exponente del reggae latinoamericano, que son los Cafres, junto con un gran exponente del reggae ecuatoriano. Uh-huh. Para que se demuestre que en el Ecuador hay talento y... ¿Quién sabe? Igual Swing Original Mouse también, Steffi Viteri, que está ahí de... Bueno, no sé si estará todavía de bajista. Uh-huh. Pero Swing Original Mouse también ha representado bastante lo que es musicalmente en el Ecuador, ¿no? Con variaciones y progresiones, como es su música. Sí, sí, sí, sí, buena fusión también. Sí, sí, bastante sí, sí. Bien. Sí, sí. Eso es cuando se hace últimamente los músicos se unen bastante, ¿no? Esos, sí. esas creaciones musicales son las que concluyen. Sí, ya se ha visto también que la escena está creciendo bastante, ¿no? Han salido bastantes buenas bandas. Tenemos una escena de reggae, tenemos Gorilla Beats, Mira al Mar, tenemos Hierbas Americanas, Salmo Reggae, ¿qué más hay? Monkey Roots. Sí, hay buenas bandas ahí de reggae. Ah, los Calle Roots también, que hemos tocado con los Calle Roots. Sí, sí. ¿Quién más? De la escena indie, ¿qué tenemos? Igual apoyando también a los lugares donde nos han hecho tocar, han hecho posible que nos presentemos, como Cainabar. Claro. Igual, ¿dónde más? En el Café Democrático, igual. Claro, los lugares que apoyan a la escena independiente. Sí, sí, bastante. El Museo del Rock también he visto que está dando mucha apertura últimamente. Exacto. ¿Sí o qué? Sí. Pero igual no dejen de hacernos, o sea, no dejen de saber que los músicos estamos ahí para darles un espectáculo a ustedes y que ustedes ganen su trabajo a través de claro. Nuestro talento, así apoyen que apoyen por favor, así como nosotros estamos ahí trabajando pendientes para ustedes y dándoles nuestra alma y corazón a su público y a las personas que están con ustedes, también apóyennos a nosotros, así que sí. Acolítennos. ¿Qué estaba sonando? Estaba sonando Los Animales Disérgicos. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Nos ponemos lisérgicos. Y los animales. ¿Qué significa lisérgico? Como que, no sé, como que estás medio enfermo, creo que es. ¿Serio? ¿Por qué se pondrían ese nombre, no? No sé, pero dice que los animales que también tienen alma, dice. Sí, que están enfermos. Pobrecitos, les mandamos un saludo. Pobrecitos. Para que se recuperen los amigos de los animales lisérgicos. Escuchemos Los Animales Disérgicos aquí directamente en la Casa de la Cultura. ¿Sí, okay? Mándale, mándale. Me llaman el 7 rayos, no tengo suerte, todo me va muy mal. La vida golpea tan duro, seguro que pienso cuándo se va a acabar. La suerte se tuvo imposible, sentido de ganar algo solo por ganar. Un rayo partió mi cabeza, pero mi movimiento enseguida me pude parar. Las veces que tuve posible sentido de ganar algo solo por ganar. Un rayo partió mi cabeza, pero mismo enseguida me pude parar. Mi gente, estamos al aire, estamos escuchando Los Siete Rayos. Tuve déjà vu, loco, parece con que escuché eso. Es que era para animar a toda la gente, pues, otra vez, que se levanten a estar bailando, pues nuestra música ecuatoriana. A mí me parece que esa canción sí era justo y necesario repetir. Claro, claro. Sí, esto sí. Me puse a bailar yo. Claro, es que bueno, mucha gente escucha a nadie de Santo Domingo, ¿no? Sí. Entonces, chuta, ¿cómo es? Animales lisérgicos. No, eso vamos a pasar ahorita. Ah, sí, Los Siete Rayos, Clan de Surcos. Clan de Surcos. Qué bien escuchar esta banda. Ahorita esperen, sí nos vamos con... Esperen, que... Aló, justo le llamé a mi pana Andresín Aguaycha. ¿Qué más, Andresín? Estás aquí en vivo, bro. Aquí, loco, llamando a promocionar a los Croco. A ver cuáles son sus producciones, las que se vienen en vivo. Ah, cuenta, ¿qué hay? Ya despiértate, loco, estás chichaki, vos. ¿Aló? Mande un saludito a nosotros los parlantes. No te escucho, bro, mándanos tus producciones para pasarlas por aquí. Dale, en el canal de YouTube, ahí a toda la gente que busque Croco. Sí, okay, ¿qué nomás hay? Hay de todo, hijo, indie, rock. Sinceramente, música romántica, para todos los gustos de ahí. bien. Chévere, chévere. Para todos los gustos, güey. Ya sabe, le mandamos un saludito a nuestro amigo Andrés de Aguaisa. Gracias a ti. Ya, pues, Andresín, ahí te mandamos un saludo el Sebas y yo. Nos vemos, bro. Chao, bro. Ahí ya está, sabe. Para que vean que también existe música, ¿cómo es? ¿Qué es del Andresín? Sonidista. Sonidista, claro. Pero tienen la productora que se llama Crocodile, que es buenaza, transmiten todo lo que es arte independiente ecuatoriano. Sí. Están sesiones de El Perfecto Malabarista, que los escuchamos en la Chill Party, está también de J.P. Zavala, uh-huh. También estaba de... Igual de la Chill Party. Mustafa mismo. Monk, también Mustafa Monk tienen videos. ¿Ah, sí? Sí, buenazos, sí, muy buenos. Son sesiones de acústicas, recomendable, gente escuchará que está buenísimo y mientras hace los deberes pone sus sesiones de croco. Claro, igual bacán que estén apoyando también al músico independiente, muchachos. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Ahorita sí nos vamos con animales lisérgicos. Ay, ya se recuperaron ya. Sí. Ahorita sí, ya no están tan lisérgicos. No sé. Escuchemos animales lisérgicos. Cuando despierte y estos huesos guardados en alcohol comiencen a caminar otra vez. Cuando el juez de este juicio final de vivir me dé 10 años más de libertad y de amor. Cuando tus calzones revoloten como polillas negras en el caos de la habitación. Cuando exploten la partícula de Dios en mitad del corazón. Cuando el techo de la catedral se empiece a quebrar y no se envenenen más, preguntaré al primero que vea pasar si está bien que un extraño me vea sentimientos de los dioses violentos de surfear el viento. Cuando el clima trunque las endorfinas y nos echa el chapa encima, maestría en el intento y volver a empezar. Yo soy un doxar y me encuentro algo raro, llorando canta el mar en la canción del ahogado y rezo sin creer en los años del placer. Cuando los estudiantes no pagan alquiler, cuando llueva y comiencen a ver cual monedas de oro, plantas de poder, tomaré el bus que me lleve en dos bocanadas al sur de la cruz para el sol y otra vez a la cruz. Cuando pueda decir lo que aún solo sé ladrar, los animales tenemos alma. Cuando pueda pedir lo que vine a buscar, los animales luchamos contra los fantasmas del ayer. Y les invito a escuchar El Parlante Nativo aquí en la radio de la Cantina Cultura. ¡Brutal! ¡Yeah! Go! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.